Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Valoramos mucho que estén escuchándonos en el noticiero en el día de hoy, 16 de noviembre. Y de parte de todo el equipo del Noticiero Popular, queremos enviarles un cariñoso saludo, felicitaciones para todos los que cumplen años hoy o que es Día de su Santo o que celebran un momento importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos. Así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana, ¿cuáles son los logros, cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor, comuníquense a Radio Santana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y ahora continuemos con las noticias del día de hoy. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y manifestantes piden más acción contra cambio climático en la cumbre de la ONU. Los pagos por efectos adversos, además de un cambio más rápido a las energías renovables, se encuentran entre los temas claves. Esta nota de la prensa asociada, cientos de activistas pidieron el sábado a las naciones industrializadas que paguen por el impacto del cambio climático y aceleren las transiciones de los combustibles fósiles a las energías renovables en la protesta más grande hasta la fecha en la cumbre climática de la ONU en Egipto. La mayoría de las protestas han sido silenciadas en la conferencia conocida como la COP27 que se lleva a cabo en el balneario egipcio de Sharm el Sheikh. Los activistas culparon el alto costo de los viajes, el alojamiento y las restricciones en la ciudad aislada por limitar el número de manifestantes. Los manifestantes marcharon por la zona azul de la conferencia, entre comillas, que se considera territorio de la ONU y se rige por el derecho internacional. Cantaron y bailaron en un área no muy lejos de donde se llevan a cabo las conversaciones sobre el clima. Y las protestas se produjeron al final de la primera semana de la cumbre de 2 semanas, cuando la acción de protesta típica en las cumbres climáticas es mayor. Y bueno, se decía, paguen por las pérdidas y los daños ahora, dijo el viernes Navani, un activista ambiental nigeriano que encabezaba un grupo de manifestantes africanos. Muchos manifestantes, junto con varios países vulnerables, han pedido que los pagos por pérdidas y daños o el financiamiento para ayudar a pagar los daños relacionados con el clima sean centrales en estas negociaciones. África, dice, está llorando y su gente está muriendo, dijo N. Bani. Los manifestantes también pidieron reducción drástica en las emisiones de gases de efecto invernadero que se bombean a la atmósfera. Las emisiones continúan aumentando, pero los científicos dicen que la cantidad de gases que atrapan el calor debe reducirse casi a la mitad para 2030 para cumplir con los objetivos de limitación de temperatura de acuerdo al Acuerdo Climático de París. Los activistas corearon, cito, manténlo bajo tierra, en referencia a su rechazo a la extracción continua de combustibles fósiles. Y el viernes algunos activistas interrumpieron el discurso del presidente Biden y levantaron una pancarta naranja que decía, cito, personas contra combustibles antes de ser retirada. Como resultado, a uno de los activistas, Jacob Jans, se le revocó el acceso a la conferencia. Y bueno, es simplemente una excelente manera de silenciar las voces indígenas a nivel nacional y mundial, dijo Jans, miembro de las naciones Akimelo Odam y Hopi de los Estados Unidos. Y el veterano activista de 39 años dijo que fue el discurso para protestar contra el nuevo programa de Estados Unidos para alentar más compras corporativas de compensaciones de carbono, un esquema para que las empresas obtengan créditos para contaminar al contribuir a la eliminación de dióxido de carbono en la atmósfera. Y lo que realmente enojó al veterano activista fue que Biden mencionó el conocimiento y el esfuerzo indígena en su discurso y dijo, fue simplemente una gran bofetada en la cara de la acción climática, dijo Jans. La noche borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Tierra que es madre, que da los sonidos, sabores y sinsabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Con su corazón de bombo camina la chacarera. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y continuamos con las noticias acerca del COVID. Los casos de coronavirus aumentan a medida que se saltan las vacunas de refuerzo. Solo el 12% de los residentes del condado de Los Ángeles han recibido la vacuna COVID-19 actualizada. Esta nota de Los Ángeles Times. Los casos de coronavirus y las hospitalizaciones están comenzando a aumentar en el condado de Los Ángeles en medio de la circulación más amplia de nuevas subvariantes de Omicron, con la gripe y el virus respiratorio sincitial RSV también en aumento en todo el estado. Los funcionarios instan a los residentes a tomar medidas para protegerse, incluido el uso de máscaras y la actualización de las vacunas contra la gripe y el refuerzo del COVID-19. Aquí hay una temporada, aquí hay una cita del doctor Tomás Aragón, que es el director de la salud pública y oficial de salud de California. Dice: nuestra temporada de virus de invierno está aquí y temprano, especialmente para nuestros niños. Estamos viendo estrés en nuestras clínicas y hospitales que atienden a niños, especialmente bebés y niños menores de 12 años, dijo el doctor Tomás Aragón. Los niños se infectan de otros niños y adultos, por lo que todos deben hacer su parte. Y además de vacunarse o reforzarse y usar máscaras, Aragón instó a los californianos a quedarse en casa cuando estén enfermos, lavarse las manos regularmente y cubrirse cuando tosen o estornudan. Sin embargo, hasta ahora, pocos residentes han recibido la vacuna actualizada, también conocida como refuerzo bivalente, que estuvo disponible en septiembre. Solo el 12% de los residentes del condado de Los Ángeles, mayores de 5 años, elegibles para el refuerzo actualizado, lo han recibido. La cobertura de refuerzo bivalente en todo el estado es de 13.3%. Y la campaña de refuerzo también se está quedando atrás entre las personas mayores, un grupo que corre un riesgo particular de sufrir graves impactos en la salud por el COVID-19. Solo alrededor del 25% de los residentes del condado de Los Ángeles mayores de 65 años han recibido la vacuna. Y este bajo número es preocupante, dice Bárbara Ferrer, la directora de salud pública del condado de Los Ángeles. Dice: esto es preocupante, especialmente dada la posibilidad de un aumento invernal impulsado por nuevas cepas del virus que son muy infecciosas. Los mayores de 65 años siguen teniendo un riesgo elevado de enfermarse gravemente por COVID-19 y para muchas personas mayores han pasado meses desde su último refuerzo. Obtener un refuerzo actualizado es importante porque la inmunidad a la infección por coronavirus, ya sea por vacunas y refuerzo anteriores o una enfermedad anterior, se debilita con el tiempo. Si una persona contrae COVID-19, siempre existe el riesgo de hospitalización y muerte, dijo Ferrer. Si bien las 3/4 partes de las personas que fallecen son de hecho ancianos, eso significa que el 25% de las personas que fallecen no lo son. Y en el condado de Los Ángeles, solo el 15% de los adultos elegibles de 50 a 64 años han recibido el refuerzo actualizado. Y solo el 10% de los que tienen entre 30 y 40 años lo han hecho. Incluso si una persona contrae Omicron y se siente como una infección leve, siempre existe el riesgo de transmitirlo a otra persona para quien no será una infección leve, especialmente si es asintomático o si ni siquiera tiene síntomas. Se ha observado una menor aceptación de refuerzo actualizado entre las personas mayores en el centro y el sur de Los Ángeles. Las áreas son tasas las áreas con tasas más altas incluyen Westside, South Bay, Hollywood Hills, el sur de San Fernando y el Valle de Santa Clarita. Los funcionarios temen que la baja aceptación del refuerzo actualizado resulte en infecciones, hospitalizaciones y muertes innecesarias en los próximos meses. Ferrer instó a las personas que se vacunen contra la gripe y el refuerzo de COVID lo antes posible, ya que hasta faltan ahora menos de 2 semanas para el Día de Acción de Gracias y se necesitan 2 semanas para que la vacuna brinde una protección completa. Y en noticias del coronavirus, el rebote del Paxlovid deja perplejos a los expertos y también se han producido recaídas de COVID-19 en pacientes que no tomaron el antiviral. Esta nota de Los Angeles Times dice: los estadounidenses se apresuraron a aceptar la idea de que el medicamento antiviral es el culpable de las recaídas del COVID en las personas solo unos días después de que aparentemente se recuperaron. Se dijo que el presidente Biden experimentó el repunte de Paxlovid este verano, después de que los médicos de la Casa Blanca lo declararan libre de coronavirus. Y lo mismo le sucedió al doctor Anthony Fauci y Stephen Colbert, entre otros. Es tentador suponer una relación de causa y efecto entre dos cosas que ocurren en rápida sucesión. E incluso cuando los eventos son completamente aleatorios, tendremos que ver los patrones que esperamos encontrar. Pero los investigadores no están tan seguros de que el rebote de Paxlovid sea real. Se han producido recaídas en pacientes con COVID-19 que no tomaron el medicamento. Simplemente no recibieron tanta atención cuando no había un nuevo medicamento a quien culpar. Los médicos temen que algunos pacientes que podrían beneficiarse de Paxlovid se lo salten en un esfuerzo por evitar un brote de COVID-19. Eso es preocupante porque se ha descubierto que el medicamento reduce poderosamente el riesgo de hospitalización o muerte en las personas no vacunadas, así como en las personas mayores y aquellas con inmunidad comprometida. La investigación preliminar sugiere que incluso puede reducir el riesgo de un COVID prolongado. El doctor Michael Carnes, quien dirigió un equipo que estudió exhaustivamente a 13 pacientes cuyo COVID se recuperó, admitió que el fenómeno tiene a los científicos rascándose la cabeza. Dijo que está perplejo de que la carga viral de muchos reboteadores y por lo tanto su capacidad para infectar a otros pueda ser tan alta o más alta que durante su enfermedad inicial. Y dice, y cito, pero el rebote es no una razón para no tomar Paxlovid, insistió. Cuando lo usan personas con buenas posibilidades de enfermarse gravemente o morir, Paxlovid reduce la probabilidad de cualquiera de las dos en un 90%. Además, pasar Paxlovid por la preocupación de que provoque un doble golpe de COVID-19 es poco probable que ayude, dijo Charnes. Está claro que algunas personas se recuperarán de todos modos, dijo. Esto no estaba tan claro a fines de mayo, cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron un aviso de salud titulado Rebote de COVID después del tratamiento con Paxlovid. Informó a los médicos y funcionarios de salud pública de casos recientes en los que las personas que habían tomado el curso recomendado de 5 días de Paxlovid y luego dieron negativo para una infección por coronavirus tuvieran una enfermedad recurrente de 2 a 8 días después. Y la alerta advirtió que el fenómeno de rebote puede ser una característica del COVID-19 independientemente del tratamiento con Paxlovid. Y los CDC enfatizaron que continuaron recomendando el uso del medicamento antiviral. Sin embargo, en la plaza pública se forjó rápidamente un vínculo casual. Las conversaciones bullían con relatos de vecinos y compañeros de trabajo que tomaron Paxlovid. El doctor David Smith, que es un especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Diego, dijo, cito, si las personas califican para Paxlovid, deberían tomarlo, es un salvavidas, punto. Odio que el rebote haya sido etiquetado como un efecto Paxlovid. De hecho, cuanto más aprenden los científicos, más creen que han estado ocurriendo recaídas durante la pandemia. Un estudio preliminar dirigido por el doctor Jonathan Z. Lee, un experto en enfermedades infecciosas de Harvard, fue el primero en sugerir que el rebote podría ser solo otro de los pequeños trucos sucios del virus SARS-CoV-2. Y en septiembre, un artículo en el New England Journal of Medicine reforzó el argumento de que el rebote ocurre incluso en ausencia del Paxlovid. Los investigadores de Pfizer que fabrican el medicamento informaron que en un ensayo clínico en 1970, participantes infectados se produjo un rebote viral en el 2.3% de los sujetos que fueron tratados con Paxlovid, así como en el 1.7% de los sujetos que recibieron un medicamento placebo en su lugar. En cuestión de semanas, un informe en JAMA Network Open ofreció evidencia adicional de que el rebote ha sido una característica del COVID todo el tiempo. En un grupo de 158 pacientes con COVID seguidos de cerca durante 28 días, el 30% informó que los síntomas volvieron después de sentirse bien durante 2 días, y eso fue en el verano y el otoño de 2020, antes de que Paxlovid estuviera disponible. E incluso hay una investigación que sugiere que Paxlovid brinda protección contra el COVID prolongado, un fenómeno que es distinto del rebote, pero que también presenta una serie prolongada de síntomas de COVID-19. Y en realidad son buenas noticias, porque significa que Paxlovid aún no ha llevado al coronavirus a incorporar una mutación que le permita provocar un cortocircuito en un medicamento altamente efectivo. Pero aún podría. Un medicamento que debilita un virus, pero no lo acaba, pone a ese virus bajo una tremenda presión para evolucionar. Puede corresponder a los médicos recetar un ciclo más prolongado del medicamento o crear un cóctel más formidable combinándolo con molnupiravir. Bueno, y dice Lee, he aprendido a nunca apostar contra este virus, dijo Lee. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana. La tasa de gripe casi se duplica en Los Ángeles en una semana. Funcionarios estatales informan la muerte de un niño menor de 5 años que también tenía RSV. La temporada de gripa ha cobrado vidas en California, alcanzando niveles no vistos en años y amenazando con agotar aún más un sistema de salud que ya se enfrenta a una avalancha de casos de RSV y una circulación aún potente del coronavirus. Subrayando las condiciones preocupantes, los funcionarios del Departamento de Salud Pública de California informaron el lunes la primera muerte de la temporada de un niño menor de 5 años debido a la gripe y el virus respiratorio sincitial RSV. Este trágico evento sirve como un claro recordatorio de que los virus respiratorios pueden ser mortales, especialmente en niños muy pequeños y bebés, dijo el doctor Tomás Aragón, director de Salud Pública y oficial de Salud de California, sobre la muerte pediátrica. Hace 2 semanas, la actividad estatal de las enfermedades similares a la gripe se consideraba baja. La evaluación de los CDC se basa en el control de enfermedades respiratorias que incluyen fiebre, más tos o dolor de garganta, no solo casos de gripe confirmados por laboratorio. Según el Departamento de Salud Pública del Estado, la última tasa de positividad para la gripe en California fue del 14%, muy por encima de los niveles en que este momento en cada uno de los últimos 5 años. La tasa es aún peor en el condado de Los Ángeles, donde tiene 25% frente al 13% de la semana pasada. Hasta ahora, el foco de gripe de California ha estado en la esquina sureste, cubriendo los condados de San Diego, Orange, Riverside, San Bernardino e Imperial, según muestran los datos estatales. Y en una comunicación reciente, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles escribió que los proveedores de atención médica, cito, deben prepararse para la posibilidad de una temporada de influenza durante este otoño y también en el invierno. El condado de Orange, el tercero más poblado de California, declaró una emergencia de salud en medio del alto nivel de la RSV y otras enfermedades respiratorias que, cito, requieren la hospitalización de niños que superan la capacidad y la infraestructura de nuestros hospitales infantiles designados. El condado de Orange es particularmente vulnerable porque solo tiene 2 hospitales pediátricos, ambos administrados por Children's Health of Orange County. Los hospitales del área tampoco siempre pueden aceptar pacientes pediátricos transferidos desde otras áreas. Dadas las demandas hospitalarias actuales y anticipadas, los funcionarios estatales de salud también recomiendan que los centros de atención médica exploren medidas a corto plazo para ampliar la capacidad de evaluación y tratamiento de pacientes pediátricos. Esto según un comunicado del Departamento de Salud Pública de California. Y en comparación con el condado de Orange, el condado de Los Ángeles informa relativamente menos tensión, en parte porque tiene más hospitales para niños. Aún así, uno de los principales hospitales pediátricos, el Children's Hospital de Los Ángeles, dice que si bien puede admitir pacientes, su sala de emergencia está tan sobrecargada que no siempre puede acomodar transferencias de otros hospitales. Santos, que voy y que estoy de camino hacia alma. Diles que sigo por ahí escuchando, pero ya no se me nota ni las pisadas, que incluso abatido sigo mirando. Diles que estoy lleno de dudas, que mi alma quema y que arde la piel. Diles que no tengo remedios, no, no, no, no, remedios para la esperanza, remedios para el dolor, remedios que pasan por la espalda, remedio. Oh, oh, oh, no, no, no, no. Tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar. lo ve, que viene de largo. Pues si te caíste tendrás que levantar. Diles que voy dando tumbos y que están desapareciendo las señales. Y que aún pensando las cosas se nublan aún más. Diles que no sé cómo hacerlo, que he vuelto a ser débil por querer mirar los abismos que hay detrás. Y se veré diles que no tengo remedio, no, no, no, no, no, remedio para la esperanza, remedio para el dolor, remedio que pasan por la espalda, remedio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar. No lo ves, que viene de largo. Pues si te caíste tendrás que levantar. Pasa, no lo ves, que viene de largo. Pues si te caíste tendrás que levantar. Tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar. No, no lo Y en noticias internacionales, todos los ojos puestos en el presidente Biden ante el grupo de los G20. La Casa Blanca está enfocada en la oportunidad de construir un piso para la relación con el presidente de China, Xi. En noviembre pasado, el presidente Biden y el presidente chino Xi Jinping salieron de una reunión virtual decididos a trazar un nuevo camino que evitaría que las dos superpotencias se convirtieran en un conflicto abierto. Pero un año después, mientras los dos presidentes se preparaban para reunirse en persona por primera vez desde que Biden asumió el cargo, Washington y Beijing continúan en un enfrentamiento diplomático y económico. En la reunión de este lunes, Biden y Xi prometieron manejar estas relaciones tensas. Los líderes presentan las conversaciones como un esfuerzo para evitar un conflicto en medio de un enfrentamiento diplomático y económico. Y en esta foto de Los Angeles Times de ayer, el presidente Biden y su homólogo chino Xi Jinping se mostraron relajados y amistosos, a pesar del punto más bajo en las relaciones entre las potencias mundiales. Y dijo Biden, fuimos sinceros y claros entre nosotros en todos los ámbitos. Y el presidente Zelensky realiza una visita triunfal a la ciudad liberada. Esta nota de Los Angeles Times. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se une a los soldados para una selfie esta foto de Los Angeles Times y dijo, este es el principio del fin de la guerra, dijo Zelensky. Estamos llegando paso a paso a todos los territorios temporalmente ocupados. El presidente caminó triunfalmente por las calles de la ciudad recién liberada de Kherson el lunes, elogiando la retirada de Rusia como, cito, el comienzo del fin de la guerra, pero también reconociendo el alto precio que las tropas ucranianas están pagando en su denodado esfuerzo por hacer retroceder la guerra. La reconquista de Kherson fue uno de los mayores éxitos de Ucrania en la guerra de casi 9 meses, asestando otro duro golpe al Kremlin. Podría servir como trampolín, dice la nota, para más avances en territorio ocupado. Y el presidente Biden lo calificó como una victoria significativa para Ucrania y dijo, no puedo hacer nada más que aplaudir el coraje, la determinación y la capacidad del pueblo ucraniano. El ejército ucraniano dijo, al margen de una cumbre del Grupo de los 20 en Indonesia, han sido, dice el pueblo de Ucrania, realmente asombrosos. Continuaremos brindando la capacidad para que el pueblo ucraniano se defienda. Bueno, y Zelensky otorgó medallas a los soldados y posó con ellos para selfies mientras tocaba una nota desafiante. El fin de la ocupación rusa de la ciudad, la única capital provincial que sus fuerzas han tomado desde la invasión de febrero, ha provocado días de celebración. Y en noticias de inmigración internacional, la Unión Europea dice que la inmigración ilegal está aumentando. La Agencia Fronteriza de la Unión Europea dijo este lunes que el número de entradas ilegales de inmigrantes aumentó a más de 275 mil en el periodo de enero a octubre de este año. La cifra es un 73% más alta que en 2021 y la más alta desde un pico de 2016, dijo Frontex. La Agencia Europea de la Guardia Costera y de Fronteras, con sede en Varsovia, dijo que la mayoría de las entradas continúan ocurriendo en la ruta de los Balcanes Occidentales, donde se detectaron más de 128 mil. Los inmigrantes en esa ruta son principalmente de Burundi, Afganistán e Irak. La ruta del Mediterráneo Central, en la que los inmigrantes intentan principalmente llegar a Italia, también ha experimentado un aumento del 48%. En la llegada no autorizadas, superando las de 79 mil en los primeros 10 meses de 2022. Sin embargo, la actividad se ha ralentizado en la ruta del Mediterráneo y en la ruta terrestre de Ucrania y Bielorrusia. Los miembros de la Unión Europea, Polonia, Lituania y Letonia han construido muros en sus fronteras con Bielorrusia para evitar que los inmigrantes intenten ingresar ilegalmente. Y en noticias internacionales de la migración, de migración en el mundo, los objetivos del acuerdo franco-británico para disuadir los cruces de inmigrantes. Esta nota de Los Angeles Times, el Reino Unido y Francia firmaron un acuerdo el lunes que hará que más policías patrullen las playas en el norte de Francia en un intento por evitar que los inmigrantes intenten cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, una fuente habitual de fricciones entre estos dos países. Mientras decenas de personas fueron recogidas y llevadas a tierra el lunes por un buque de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido, el gobierno británico dijo que había acordado pagar a Francia 72.2 millones de euros en 2022-2023, casi 10 millones de euros más que en un acuerdo existente, a cambio de que aumente las patrullas de seguridad de Francia a lo largo de la costa, que la aumente en un 40%. Eso incluye 350 gendarmes y policías más que vigilarán las playas de Calais y Dunkerque, así como más drones y equipos de visión nocturna para ayudar a detectar cruces no autorizados. El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que el acuerdo significaría por primera vez que funcionarios británicos integrados en las operaciones francesas para fortalecer la coordinación y la eficacia de estas operaciones contra migrantes. El Reino Unido recibe menos solicitantes de asilo que muchas naciones europeas, incluidas Alemania, Francia e Italia, pero miles de inmigrantes de todo el mundo viajan al norte de Francia cada año con la esperanza de cruzar el canal. Algunos quieren llegar al Reino Unido porque tienen amigos o familiares ahí, otros porque hablan inglés o porque se percibe que es fácil encontrar trabajo. Más de 40.000 personas han llegado a la Gran Bretaña después de hacer el peligroso viaje por el Canal de la Mancha. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y en México, manifestantes por la reforma electoral son rechazados en México. Esta nota de la prensa asociada y aparece en Los Angeles Times. Un día después de que decenas de miles de personas protestaron contra la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar la autoridad electoral de México, el presidente no dio indicios de que cambiaría de rumbo. López Obrador dijo que la manifestación del domingo, la más grande contra una de sus propuestas en sus casi 4 años en el cargo, dijo fue una especie de striptease que reveló las intenciones de los conservadores de México. Calculó que había entre 50.000 y 60.000 manifestantes, un recuento aparentemente insuficiente y muy por debajo de los 200.000 estimados por los organizadores de la marcha. Y aquí hay una cita, dice, lo hicieron en favor de los privilegios que tenían antes ante el gobierno que represento. Dijo, lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo y la discriminación. El presidente dijo que los manifestantes usaron la reforma electoral como una excusa para protestar y dijo que en realidad protestaban contra la transformación que se está dando en el país. Y a pesar del tamaño de la manifestación, los analistas tenían pocas expectativas de que hiciera que López Obrador cambiara de rumbo. En cambio, esperaban que el presidente lo usara para continuar impulsando la polarización, dice esta nota. Los partidos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil habían llamado a los mexicanos a manifestarse el domingo contra las reformas electorales, propuestas que remodelarían el Instituto Nacional Electoral, una de las instituciones del país. Los manifestantes dijeron que temían que López Obrador, que mantiene altos índices de aprobación y cuyo partido controla más de la mitad de los gobiernos estatales, usaría las reformas propuestas para comprometer la independencia del instituto y hacerlo más dependiente de su partido. El lunes, el López Obrador dijo que su intención era lo contrario, proteger y fortalecer la democracia. Dice, la iniciativa incluye eliminar los cargos electorales a nivel estatal, recortar el financiamiento público de los partidos políticos y permitir que el público elija miembros de la autoridad electoral en lugar de la Cámara Baja del Congreso. Thank you. Aumentos de comestibles de 2 dígitos golpean cada comida. Esta nota del Register del Condado de Orange. La lectura de octubre del índice de precios al consumidor solo agrega un poco de indigestión, dice la nota, a lo que ya sabemos. El salto en los precios de los comestibles es impresionante. Dice, los comestibles de Island Empire lideran el grupo de los 4 condados con un costo del 13.3% más en un año. En los condados de Los Ángeles y el condado de Orange, la inflación de los alimentos aumentó un 10.8%. Los comestibles en todo el país fueron de 12.4%, más costosos el año pasado. Esta es una historia de crecimiento y no es muy bueno, especialmente cuando la inflación de los alimentos supera con creces los aumentos promedios del 6% para los trabajadores del sur de California el año pasado. En los condados de Riverside y San Bernardino, la inflación de los alimentos promedio el 10.8% este año frente a un ritmo anual de 4.3%. En el condado de Orange es del 10.9% este año frente al 2.8% de los 3 años anteriores. Y no se trata solo de unos precios que se disparan. La fuerte inflación de alimentos se puede ver en todos los pasillos. En el desayuno, por ejemplo, los huevos se suben 43% en 12 meses. La mantequilla sube un 27%, los cereales 17% y el café sube 15%. La leche también sube 14.5%. Durante las dietas del almuerzo, el pan también subió un 15%. Los snacks y suben un 14%. En la cena, el pollo, por ejemplo, subió 14.5%. Arroz, pastas, harinas de maíz subieron un 17%. Y las frutas y verduras enlatadas subieron 19%. Una ensalada subió, una lechuga, por ejemplo, subió un 18%. Y los postres, como los galletas, subieron 16%. Bueno, y la nota dice, la inflación alimentaria es un dolor financiero que afecta a todos. Según la estimación del CPI, los comestibles representan el 8.5% del gasto de un hogar típico. Usted sabe que el costo es una porción mucho mayor del presupuesto familiar para personas con menor recurso. La comida es una necesidad y no una compra para retrasarla. Bueno, y la ayuda no llegará pronto. No se ve una solución rápida. La inflación alimentaria tiene pocas soluciones rápidas. La cadena alimentaria está estresada. Las sequías han dañado las cosechas. La escasez de mano de obra hace que la recolección, el envío y el procesamiento de los alimentos sea aún más costosa. Mayores gastos de combustible aumentan los costos de transporte y la guerra en Ucrania, un gigante agrícola, complica aún más las cosas. La institución que más se ocupa de la inflación general, la Reserva Federal, es mayormente impotente cuando se trata de los costos de los alimentos. Y aquí hay una cita de el presidente de la Federación, Jerome Powell, dice de la Reserva Federal, dice, mis colegas y yo somos muy conscientes de que la alta inflación impone dificultades significativas ya que erosiona el poder adquisitivo, especialmente para aquellos menos capaces de cubrir los costos más altos de elementos esenciales como alimentos, viviendas y transporte, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en una rueda de prensa reciente. Y huelga prevista para el sistema de la Universidad de California. Los trabajadores académicos a punto de marcharse para una huelga por salarios y condiciones laborales. Esta nota del Register del Condado de Orange. decenas de miles de investigadores y estudiantes empleados en todo el sistema de la Universidad de California planean declararse en huelga este lunes, amenazando con cerrar las clases y detener los proyectos de investigación en un intento por mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. Hordas de becarios postdoctorales, investigadores académicos, investigadores estudiantiles y empleados estudiantiles académicos planean dejar de trabajar a las 8 de la mañana, según United Auto Workers, que representa a 48 mil empleados universitarios en los 10 campus del sistema universitario. Los organizadores promocionaron la medida como la huelga más grande de la nación hasta la fecha en un sistema académico, argumentando que se hizo necesaria solo después de que el sistema universitario se involucrara en prácticas de negociación injustas. La huelga podría tener un amplio impacto en los campus de la Universidad de California en todo el estado, ya que muchos de los trabajadores en huelga imparten clases y califican las tareas de los estudiantes. Los proyectos de investigación también podrían detenerse si no queda nadie para supervisarlos. Los organizadores sindicales dijeron que la huelga solo se evitaría si el sistema de la Universidad de California, cito, cesa su conducta ilegal para lograr contratos justos. El sindicato dice que ya ha presentado 20 quejas ante la Junta de Relaciones de Empleo Público de California. Y aquí hay una cita, dice, es importante que la universidad negocie de buena fe con nuestro sindicato y que los trabajadores en el campus reciban la dignidad de nuestro empleador de un contrato justo, dijo Mia Anteso, de 27 años, estudiante de posgrado en políticas públicas, que califica trabajos en el Departamento de Sociología de la Universidad de California, Berkeley. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y el impuesto a las mansiones liderado por los ciudadanos ayudará a solucionar las crisis de personas sin hogar. Esta es una nota de Los Angeles Times. Y hartos del liderazgo fallido, los votantes tomaron el asunto en sus propias manos. Esta es una nota de Steve López de Los Angeles Times. El próximo alcalde de Los Ángeles parece estar listo para recibir un regalo de Navidad anticipado. La medida ULA en la boleta electoral del martes, que lidera por un margen considerable a medidas que se cuentan los votos, inyectaría una enorme cantidad de dinero en la prevención de la falta de vivienda y la vivienda. Se podrían crear varios miles de nuevas unidades de vivienda cada año y la asistencia para el alquiler podría evitar que miles más se queden sin hogar. Y bueno, aquí hay una cita de Anne Sewier, que es gerente general del Departamento de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles. Dice, no creo que sea exagerado llamarlo un cambio del juego. Una de las cosas notables de la medida es que se espera que genere entre 600 millones y 1,000 millones anuales al aumentar el impuesto de transferencia sobre las ventas de propiedades por encima de los 5 millones. Es que no se originó en el ayuntamiento ni en ningún funcionario electo. De hecho, fue una respuesta urgente e impaciente a las fallas de liderazgo y encaja con un cambio progresivo en las políticas de la ciudad. La vieja guardia ahora se ve amenazada por quienes están cansados de esperar un cambio en una ciudad con profundas divisiones socioeconómico. Dice el grupo llamado United to House Los Ángeles, unidos para resolver el problema de la vivienda en Los Ángeles, fue dirigido por una coalición multirracial en expansión de funcionarios laborales, defensores de la vivienda, constructores de vivienda accesible, proveedores de servicios para personas sin hogar y trabajadores cuyos trabajos son esenciales, pero cuyos costos de vivienda son agobiantes. Y aquí hay una cita de Laura Raymond, que es la copresidenta de la campaña de ULA. Dice, tuvimos más de 830 voluntarios en esta campaña. Y una de las cosas que me mantiene más feliz esta semana es la cantidad de personas que salieron a tocar puertas, a hablar con los vecinos y asegurarse de que llegaran a las urnas. Arnulfo de la Torre, hijo de trabajadores agrícolas, es vicepresidente ejecutivo de Service Employees International Local 2015. Dijo que los miembros del sindicato que trabajan como asistentes de atención domiciliaria y en hogares de ancianos estaban todos involucrados en la medida ULA, encuestas y teléfonos que funcionan. Estos trabajadores no solo son testigos de la vulnerabilidad de vivienda de los clientes, sino que también pueden identificarle. Y al igual que sus pacientes, muchos trabajadores quedaron devastados de manera desproporcionada por el COVID-19. Y bueno, dice aquí Jocelyn Chitay, del sur de Los Ángeles, dice, no había oído hablar de la medida hasta que su antiguo mentor de la escuela secundaria la contactó. Y esto es lo que dice. Una vez que me explicaron de qué se trataba, me di cuenta de cuánto lo necesitaba yo también, porque habíamos estado a punto de estar en dos desalojos injustificados y es difícil conseguir asistencia legal, dijo Chitay, quien se ofreció como voluntaria para él y más tarde ganó un estipendio yendo de puerta en puerta durante el verano. Abrazador. La mentora a la que se refirió es Jessica Meléndez, que es directora de políticas de Trust South Los Ángeles, que adquiere propiedades para preservar viviendas para trabajadores afectados por las fuerzas gemelas de salarios bajos y alquileres altos. Meléndez dijo que su grupo reclutó a 6 encuestadores para promover ULA los 7 días de la semana. Meléndez es graduada de UCLA y dijo que se mudó de regreso a casa con sus padres durante la pandemia, cuando se perdieron los empleos, pero miles de trabajadores de primera línea aún tenían que pagar el alquiler. Su padre es camionero y su madre es cartera, y Meléndez y su hermana, que es maestra, ayudan a sus padres a pagar la hipoteca de la casa. Bueno, ninguno de los candidatos a la alcaldía, ni Karen Bass ni Rick Caruso, respaldaron a ULA, aunque uno de ellos se beneficiará enormemente si se aprueba. La medida exige un impuesto de transferencia de 4% sobre las ventas superiores a 5 millones y del 5.5% sobre las ventas superiores a 10 millones, a ventas de propiedades, en comparación con el impuesto anual de 0.45%. Los defensores argumentan que los impuestos se aplicarían a unos pocos y beneficiarían a muchos. A diferencia de la proposición HHH, aprobada por los votantes, que en 2016 creó un fondo de vivienda por única vez de 1.2 mil millones, ULA podría generar esa cantidad anualmente en los años venideros. Thank you. eres tú, dándome esperanza y fuego. ¿Quién eres tú? Agua, arena, sol y viento. ¿Quién eres tú? Dándome esperanza y fuego. ¿Quién eres tú? Agua, arena, sol y viento. ¿Quién eres tú? Dándome esperanza y fuego. ¿Quién eres tú? Agua, arena, sol y viento. ¿Quién eres tú? Dándome esperanza y fuego. ¿Quién eres tú? Y aquí gracias por enviarnos esta información de Latino Health Access y con gusto se los compartimos. Servicio para las personas que quieren checar cómo está su memoria. Se llevará a cabo en el Parque de los Corazones Verdes de Latino Health Access. Este sábado 9 de noviembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde, vuelvo a repetir, en el Parque de Familias de Corazones Verdes, estarán haciendo exámenes de la memoria en español. Ahí, si usted ha tenido un problema familiar con Alzheimer o está en riesgo de tener esta enfermedad, estarán explicando qué es un examen clínico y en qué se puede beneficiar. No se pierda este evento que le van a beneficiar a toda la familia. Y vuelvo a repetir la información, en el Parque de los Corazones Verdes de Latino Health Access, este sábado 9 de noviembre, aquí en Santana, en la calle 4, al este de la calle 4, vuelvo a repetir, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. No se pierdan esta oportunidad. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y un concierto que homenajeará a la activista Dolores Huerta. Este homenaje en CSUN está dedicado a una reformadora que luchó al lado de César Chávez. La líder laboral, Dolores Huerta, se reúne con Manpreet Kaur, candidata al Consejo Municipal de Bakersfield. Es una foto que aparece aquí en esta nota de Los Angeles Times. La lista de reproducción personal de Dolores Huerta contiene una mezcla de fragmentos de audios históricos, ardientes discursos desde los viñedos de San Joaquín, fervientes cánticos de Sí, sí, se puede, y el entonces gobernador Ronald Reagan masticando ostentosamente uvas en desafío a lo que consideró la huelga de trabajadores inmoral que Huerta defendió junto a César Chávez. Pero el archivo de audio de Dolores Huerta mantiene varias otras pistas en constante rotación. La suite Pájaro de Fuego de Stravinsky, Dios bendiga al niño de Billie Holiday, Imagina de John Lennon, ni hablar de las cumbias, el mariachi y el flamenco, boleros de las tierras fronterizas, himnos del Evangelio de los Derechos Civiles y cantos fúnebres también. Siempre digo que el arte toca el corazón, la mente y el alma, dijo Huerta durante una cena la semana pasada en un restaurante tailandés en Bakersfield, minutos después de pronunciar un discurso preelectoral para reunir a los fieles en Cal State Bakersfield. Te da la conciencia que necesitas y la sanación que necesitas y la energía que necesitas. La música, el arte y el drama hacen todas estas cosas, dijo Huerta. Ella estuvo en la ciudad a la que irónicamente y cariñosamente se refiere como Bakersfield, Alabama, para dar una conferencia sobre, cito, cómo superar la apatía y encontrar tu poder. Había volado esa noche después de hacer campaña en Nevada con John Legend, Elizabeth Warren y Barack Obama. Al día siguiente volvería a Georgia para hacer campaña con Stacey Abrams y luego a Michigan para sondear a los votantes antes de la elección del martes. Y hoy será la homenajeada en el concierto para Dolores en el Centro de Artes Escénicas Soraya, presentado por la actriz, comediante y escritora Cristela Alonso, con dirección musical de Cheche Alara y actuación de la Santa Cecilia, Jan Doe, Gaby Moreno, Marilyn McCaw, Billy Davis y David Aguilar, entre otros. Huerta tiene 92 años y ha criado a 11 hijos. Ha sido activista desde la escuela secundaria. Su cuerpo, de 5 pies y 2 pulgadas, sufrió una ruptura del brazo y costillas fracturadas cuando la policía se enfrentó a los manifestantes en San Francisco en 1988. Ha tenido COVID 2 veces. Y aquí hay una cita, dice, y créeme, no puedo seguir el ritmo de esa mujer, dijo su viejo amigo Dan Guerrero, quien dirigirá el programa del domingo. La mujer atómica es lo que es. En estos días, el legado de Huerta como organizadora laboral es conocido por prácticamente cualquier persona con un teléfono celular y conciencia social. Menos familiar es su reverencia por las artes y su capacidad transformadora, un lado íntimo de ella que el concierto buscará iluminar y animar. El romance de toda la vida de Huerta con la música, la danza, las artes visuales y el teatro comenzó cuando era una niña, aprendiendo violín y claque y cantando en 2 coros en 2 iglesias. Un primo le presentó los discos de Charlie Parker y Dizzy Gillespie, y César era más un tipo Benny Goodman que un tipo Charlie Parker, dijo Huerta con una sonrisa. Es tentador pensar que el jazz es su forma musical favorita por su afinidad con el activismo político. No puedes riffear a menos que estés seguro de la melodía principal. Improvisa todo lo que quieras, pero mantente fiel al ritmo, dijo. En el camino, donde pasa gran parte de su tiempo, Huerta a menudo asiste a espectáculos y conciertos, y si hay música en vivo, la mujer va a bailar, dijo Alonso. Podría contarte historias de ella y yo bailando al Tribe Called Quest. Guerrero, de 82 años, dijo que Huerta y él alcanzaron la mayoría de edad en un momento en que la policía y el arte compartían almohada. Su padre, Lalo Guerrero, activista y padre de la música chicana, escribió El corrido de Deleno, una de las primeras canciones sobre el movimiento de trabajadores agrícolas. Artistas visuales como Bárbara Carrasco y Carlos Almaraz apoyaban el movimiento mientras revolucionaba la forma en que los latinos se veían a sí mismos. El teatro campesino de Luis Valdés estaba convirtiendo a los trabajadores agrícolas en actores consumados. Varios de los artistas y presentadores del domingo no aprendieron esa historia hasta más tarde en la vida, pero el ejemplo de Huerta y sus colegas ahora ayuda a impulsar su propio arte y acciones. Y otra participante, la Marisol, como se le conoce, la cantante principal brillantemente vestida de la Santa Cecilia, dijo que se siente, cito, como si los nombres de César Chávez y Dolores Huerta hubieran estado rondando mis oídos toda mi vida. No sé si fue crecer en la calle Olvera o las marchas que pasaban o la gente pasando panfletos o cuando César Chávez visitaba la calle Olvera, tal vez en los años 80. Ella le da crédito a la generación de activistas y artistas de Huerta para animar a la Santa Cecilia a abordar temas como la forma en que las políticas duras ensombrecen la vida de los inmigrantes, en la canción de protesta con juegos de palabras de la banda de 2013, El Hielo, el Ice. Y dice Marisol, lo que me encanta de ella es que cuando pasas el rato con ella es alegre, feliz, como una verdadera amante de la vida, dice la Marisol. Una luz, una fuerza, no sé si ella sabe lo importante que es su luz y su fuego para todos nosotros, pero creo que es un honor poder celebrarla. Cualquiera que sea la música que escuche todos los días, Huerta quiere que todos los escuchemos también, como la forma en que el solo de clarinete de apertura de Rhapsody in Blue me vino a la mente una mañana temprano en la ciudad de Nueva York, donde ella y los trabajadores agrícolas